Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Ya nunca jamás sonará. El otro día hablábamos de este discazo, que en realidad no se trata de un disco, sino que se trata de tres discos. Raíz Spinetta es el disco. Hablábamos con el señor Mauro Torres, operador de este programa, operador de la radio, pero también uno de los encargados de llevar adelante este proyecto, que se trata de un homenaje que a través de más de 50 temas, creo, del flaco Spinetta, 55 o 53, 53 temas son los que llevan adelante estos tres discos con artistas increíbles. Tenemos un montón de gente, digo, Nacha Roldán, Liliana Herrero, digo, estoy agarrando así, Mavi Díaz, León Gieco, Lilian Saba, Juan Carlos Baglietto. El otro día se realizó la presentación, fue la semana anterior, una presentación con toda la pompa necesaria para la presentación de un disco de estos. Yo realmente lo estuve escuchando, no tengo ninguna duda de que se trata de el disco del año, sin dudarlo, porque no solamente tiene una producción increíble, sino que se han sumado artistas de todos lados para hacer un disco que lleva los temas de Spinetta a un lugar de alguna manera desconocido, diferente, realmente muy creativo. Una idea que por ahí surgió chiquitita y se terminó saliendo y desbordando para todos lados. Y eso es lo más lindo de lo que pasa con este proyecto, que aparte tiene un fin benéfico, porque la Fundación Huésped es la que recibe lo que se recauda con este disco. A esto hay que sumarle que el disco ya está agotado. Un disco que va a seguir rodando, que va a seguir teniendo presentaciones. Eric Domer junto a Tomate se apersonaron en el lugar, se presentaron, iba a decir, se presentaron ahí, y ellos se encargaron de hacer una cobertura, de ver qué era lo que pasó en ese lugar. Eric Domer hizo algunas notas, y si les parece podemos empezar escuchando al señor Rodolfo García, baterista, uno de los fundadores de Almendra, que estuvo ahí y esto decía con respecto al disco. Campos verdes en mi tierra natal. Originalmente surgió precisamente de Radio Nacional la idea, ¿no? Desde Radio Nacional, desde la FM folclórica. Lo que después se transformó en la idea de hacer un disco, al final termina siendo una caja con tres discos muy valiosos, mucho más de 50 temas, unas recreaciones fantásticas de artistas que le dieron cada cual su impronta. Así que estamos muy contentos de que esto haya tenido este final feliz, por eso estamos hoy aquí para presentarlo. Y el flaco, claro, el flaco, qué sé yo, está siempre presente entre nosotros, ¿no? Ayer estábamos ensayando un par de temitas para tocar hoy y decía Goldín, este guacho sigue juntándonos. Y es así. Campos verdes en mi tierra natal. Y si les parece, seguimos escuchando lo que fue la presentación de este disco de Raíz Spinetta. Ese día había muchísima gente, muchos músicos, muchos artistas que se encargaron de presentar este disco. Gran parte de ellos participaron del disco y por eso estaban ahí. Y también Eric Domer, que estuvo hablando con Ale Balvis, el uruguayo Alejandro Balvis, y también con León Gieco, que comentaban cómo fue participar de este proyecto en un tema que creo que es uno de mis favoritos, el que hacen juntos. No podía perderme el encuentro después de haber grabado en este homenaje que me honra absolutamente, totalmente, poder haber pertenecido a este colectivo de artistas que homenajean a uno de los más grandes artistas que he conocido en la vida. Así que el honor y la buena onda que tuvieron de invitarme se agradece de todo corazón, desde la humildad y desde la gratitud. Yo participé en Todas las hojas son del viento, que la cantó León y que nosotros cantamos los coros, hicimos el arreglo y fue muy bonito, muy divertido hacerlo. Y bueno, acá estamos. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todo el mundo dice que es un disco buenísimo, y es un homenaje bastante original desde el punto de vista del folclore y desde el punto de vista de músicos, cantantes que admiraban a Luis, pero no creo que él los haya conocido a todos, ¿no? Excepto a algunos nada más. Se fue juntando gente, se fue aprendiendo. Yo estoy del comienzo, que fui uno de los primeros invitados y fui uno de los últimos en grabar, pero también colaboré bastante en el asunto de proponer la compañía discográfica que lo haga. Creo que es un trabajo atemporal, ¿no? Que va a quedar en la historia de la música. Lo mínimo que se merece un personaje como el Flaco. Y ahí participa en esos coros que estamos escuchando ahora, Ale Balbis, participando en este tema que hacen junto a León Gieco. Y en este proyecto hay una parte que me parece que es importante, que Mauro Torres lo fue remarcando en varios momentos, que tiene que ver con el apoyo familiar, digo. Que la familia haya tomado como propio el proyecto de Raíz Spinetta, estos tres discos, realmente le dio una dimensión especial. Posiblemente lo puso en un lugar diferente al disco y pasó de ser solo un homenaje a transformarse en una obra casi del Flaco, como si lo hubiese hecho el Flaco de alguna manera. Por lo tanto, hay un detalle que tiene que ver con la familia, que también algunos de ellos pudieron participar en esta presentación del disco Raíz Spinetta. Una de ellas, Catalina Spinetta, estuvo ahí y esto decía sobre este discazo. Un hermoso homenaje con la música de nuestra tierra, enraizado en la música de nuestro padre. Creo que es un trabajo fenomenal, súper cuidado, y ellos como productores han estado constantemente con nosotros viendo cada detalle y cuidando de que nosotros demos el ok. Y todo fluyó muy bien dentro del proceso. Estamos contentos de que este material esté acá, ¿no? Ya muchísimos artistas y súper respetados, y para los artistas también está bueno poder hacer su aporte y cambiar, ¿no? Cambiar un poco, buscarle otra vuelta a la música. Por ejemplo, la versión de Grace Coseri de Asilo en tu corazón es una cosa de otro mundo. Es emocionante, ¿no? Como ver eso, creo que es un trabajo emocionante. Y en tu nombre yo brindo en la y seguimos escuchando algunos tramos de lo que es este disco, que está dividido en tres, o que consta de tres partes, de tres capítulos, y que a su vez está dividido en otros 53 capítulos, que son los temas musicales que componen este discazo Raíz Spinetta. Que pueden llegar a contactarse, digo, pueden comprarlo en alguna disquería, pero si no, pueden entrar al facebook.com, ahí buscan Raíz Spinetta y también van a poder ver algo de material, algo de la presentación, seguramente unas fotos muy lindas que ha sacado también otra operadora aquí en la radio, ha sacado unas fotos muy bonitas con respecto a esta presentación. Así que seguramente hacia donde parta, donde siga rodando este disco, no lo sabemos, veremos si después nos podemos topar con alguna presentación. Sería mágico, Mauro Torres, tener alguna presentación. Veremos si el año que viene aparece algo de esto, pero mientras tanto hay que disfrutar este disco que, Julia, tuvimos la posibilidad de disfrutar, nos los enviaron, así que gracias, sí, a la gente de... La verdad que fue un gran regalo. Gran regalo para tener, gran regalo para hacer. Felicitaciones, Mauro Torres. Raíz Spinetta, aquí por Muy Bueno el Programa.